Sección 15 de Amor y Llanto. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Amor y Llanto de María del Pilar Sinués. Capítulo 7. Castilla por Don Enrique. Al volver el rey a la habitación de su esposa, acababa de saltar la puerta deshecha por los golpes de los soldados. Nadie se mueva hasta que yo lo mande, dijo don Enrique con severo acento. ¿Habéis encontrado al conde de Ledesma? Preguntó a los que habían enviado a buscarle. ¡No, señor! Seguidme, Arias, dijo el rey y entró en la cámara de su esposa. Pero en el mismo instante, un rumor confuso se oyó al otro lado de las habitaciones. Acababan de echar abajo otras puertas del alcázar que daban a distintas calles. Un momento después, se abrió la puerta oculta entre los tapices y apareció Villena, con la espada desnuda y seguido de gran número de los suyos. Encontráronse frente a frente el rey y su enemigo, mas la primera mirada de ambos fue para buscar a la reina. Los semblantes de los dos se encendieron con un súbito carmín y brotaron de sus ojos relámpagos de furor. Vestida doña Juana con un largo traje blanco, estaba arrodillada en su reclinatorio. Sus largos cabellos negros caían en rizos, medio deshechos alrededor de sus hombros y garganta. Tenía cruzadas las manos fuertemente y sus grandes ojos se fijaban en Villena con profundo terror. Don Beltrán estaba de pie a su lado y su presencia fue la que trastornó de rabia los semblantes del rey y de Villena. El uno veía en él a su rival, el otro a su enemigo. La vidriera rota que el rey fue a abrir dejaba penetrar una corriente de aire frío que hacía vacilar la luz de la única lámpara que alumbraba el aposento. El rey se acercó a la cueva y le cogió del brazo. ¿Por dónde habéis entrado en la cámara de la reina, conde? Le preguntó con una terrible mirada. Por la misma puerta que vuestra alteza, señor, contestó el favorito con voz firme. ¿Y a qué hora? Hace apenas media. ¿Por qué, en vez de venir aquí, no estuvisteis a mi lado? Oh, señor, repuso don Beltrán con tan serena sonrisa que ocultó del todo la angustia retratada en sus facciones. Vine aquí porque vos estabais rodeado de valientes caballeros y la reina estaba sola y expuesta a la furia del marqués. ¡Vive Dios, don Enrique, que no sé cómo tenéis calma para escucharle! Exclamó Villena, cuya furia se aumentó al ver malograda su esperanza de encontrar a la reina sola. El conde acaba de entrar por ese balcón, puesto que no había otra entrada, porque todas las llaves de esta parte del alcázar se recogieron por orden mía. ¡Mentís como un villano, marqués!, gritó entonces el paje de la reina, saliendo al frente de todos. ¿Quién ha entrado por ese balcón? He sido yo. Al oír al mentís del niño, trastornóse enteramente el semblante de Villena y se arrojó a él, en tanto que muchos de los suyos rodearon al conde. Ninguno, empero, se atrevió a llegar al soberano. ¡Favor al rey!, gritó don Enrique, y todos los nobles que esperaban sus órdenes precipitáronse de tropel en la estancia con las espadas en la mano. En el instante mismo en que Villena se lanzaba al pajecillo, retrocedió. Don Juan Pacheco era muy valiente y la espada cayó de sus manos al contemplar de cerca el puro y bellísimo semblante del niño. —¡Sí! —prosiguió Fernando yendo a prostrarse a los pies de la reina, que se había dejado caer en un sitial. —Yo fui el que escaló ese balcón al ver que las puertas me vedaban la entrada, porque, añadió cubriendo de besos las manos de doña Juana, no podía acostarme sin ver a mi señora. Los cortesanos se miraron atónitos. ¿Sería aquel niño el nuevo amante de la reina? Su lenguaje lo hacía suponer así. La refriega se había empeñado en aquella estancia. Combatían junto a la cueva algunos caballeros, en tanto que el rey contemplaba con mirada sombría al lindo paje que ocultaba su frente en los pliegues del vestido de la reina para no ver aquella desastrosa escena. De repente, lanzó un agudo grito. Acababa de caer la cueva herido y aquel golpe produjo, aunque sin verlo, un doloroso choque en todo su ser. Volvióse, arrodillado como estaba, y cruzó sus manos sobre el pecho con una desgarradora expresión de dolor. Después, como atraído por una fuerza superior a su debilidad, se levantó trabajosamente y quiso correr hacia don Beltrán, mas el rey le detuvo. Niño, dijo, ya que tanto amáis a la reina, es preciso defenderla, porque os la quieren robar, añadió con fiera y maligna sonrisa. Vamos, desenvainad esa preciosa daga, regalo suyo sin duda. Vamos. Tembló el paje, su brazo se rompía entre los dedos del rey. ¡Sí, sí, sí, que combata! Gritaron muchas voces, mas la de la cueva dominó todas las demás. Señor, gritó, piedad, ese paje es una mujer. ¿Una mujer? Repitieron en coro el rey y todos los cortesanos. Sí, dijo la pobre niña, cuyo semblante estaba blanco como el mármol. Sí, don Enrique, el amante de la reina, ya lo veis, es una mujer. Y en sus labios se dibujó una angélica sonrisa, en tanto que sus ojos se cerraban cayendo desvanecida en los brazos del rey. ¡Castilla por don Enrique! Gritaron en la plaza mil voces en una. ¡Castilla por don Enrique! Repitieron en la escalera del Alcázar. ¡Castilla por don Enrique! Resonó por tercera vez en la puerta de la Cámara Real y don Fadrique de Luna, seguido de su hijo y de gran número de soldados, entró por la puerta principal de la cámara, en tanto que Villena y los suyos huían vergonzosamente por la puertecilla secreta que les había dado paso. Capítulo 8. Los lunes. La primera mirada de don Fadrique se dirigió en busca de la reina. Al descubrirla desmayada en el ancho sillón, se arrodilló delante de ella y besó una de sus manos. Gonzalo, entretanto, había visto a su hermana sin sentido en los brazos del rey. ¡Luz!, exclamó extendiendo los suyos para recibirla. Al eco de esta voz amiga, abrió la joven los ojos y los fijó en el semblante del caballero. —¡Hermano mío! —murmuró con débil voz. —¿Y nuestro padre? —preguntó enseguida. Pero don Fadrique llegaba ya y la estrechó amorosamente contra su seno. —¡Al fin te veo, hija mía! —exclamó el anciano con los ojos llenos de lágrimas. —Si supieras cuánto sufría lejos de ti. —La hija de Luna —murmuró el rey—, es más noble, más niña y mucho más hermosa que doña Guiomar. Y sus ojos se fijaron con amor en la pobre doncella, a quien había estado a punto de matar pocos momentos antes. Comenzaba a volver en sí la reina, y Luz iba a acercarse a ella, mas su padre la contuvo suavemente. —Señor —dijo en voz baja y aproximándose al rey—, prometedme que no diréis a nadie jamás que el paje Fernando era mi hija Luz. Y vosotros, caballeros, prosiguió volviéndose a los nobles, concededme, os ruego, el mismo favor. —¿Pero de qué servirá esto, cuando la han de ver aquí todos los días? —dijo el rey—. —Y además, ¿por qué ocultar todo lo que vale este ángel de paz? —Nadie la verá, señor —contestó el de Luna—, porque antes de amanecer tomaremos el camino de Aragón, sin que mi Luz deje su vestido de paje. —¿Cómo, don Fadrique? ¿Con qué me dejáis de nuevo? Exclamó el rey con doloroso acento. ¿Me dejáis sin que pueda pagaros todo lo que os debo? Si algo vale el servicio que he tenido la dicha de hacer a vuestra alteza, señor, contestó don Fadrique, no pido más recompensa que el permiso para marchar. Idos, pues, dijo tristemente el rey. Ahora, al menos, añadió bajando la voz, dejad a Luz al lado de la reina. Imposible, señor, respondió con acento firme el anciano. He consentido en separarme de mi hija, mientras sus servicios han hecho falta a mi bienhechora. Continuó besando una mano de la reina, quien, recobrada ya y comprendiendo lo que pasaba, le dio gracias con una dulce sonrisa. Ahora, concluyó don Fadrique, no puedo consentir en alejarme de aquí sin mi Fernando. ¿Cómo? Exclamó doña Juana. ¿Os lo lleváis? Sí, señora, pero os dejo un buen amigo en el conde de Ledesma, dijo don Fadrique, estrechando entre las suyas las manos de don Beltrán. A no ser por él, hubierais caído en poder de Villena antes de llegar yo. Venid aquí, la cueva, dijo el rey. Desde hoy sois duque de Alburquerque y os damos además los señoríos de Atienza y Roa. Quedad con Dios, don Fadrique, prosiguió dirigiéndose al anciano. Adiós, Gonzalo. Ya que os obstináis en partir, no me opongo a vuestro deseo, pero jamás olvidaré que os debo mi corona y mi vida. Inclináronse los lunas, pero no besaron la mano del rey. Para aquellos nobles caballeros era un imposible amar ni respetar a aquel hombre. Únicamente acataban la corona que ceñía sus sienes. Adiós, Fernando, prosiguió el rey tomando en la suya las blancas y delicadas manos de doña Luz. Si alguna vez sufrís o deseáis algo, acordaos del rey de Castilla. Después besó la mano de la reina y salió de la estancia apoyado en el brazo de don Beltrán y seguido de todos los cortesanos. Capítulo 9. El sacrificio. Al rayar el día siguiente salió Beltrán de la cueva de su casa y se dirigió al alcázar, mas los lunas habían partido ya y no encontró de ellos otro resto que esta carta escrita de mano de doña Luz. Adiós, conde. Os he amado y os amo como a nadie en el mundo. Pero amo más que todo la aventura de la que salvó la vida de mi padre. Voy a encerrarme en el convento de Santa María y en él rogaré al cielo que os haga feliz. Luz. Palideció el duque al leer esta carta y ocultó el rostro entre las manos, permaneciendo largo rato en esta postura. Aquel golpe cruel aniquiló para siempre sus facultades de amar. La ambición ocupó exclusivamente su alma y volvió a fingir con la reina un cariño que ya no podía sentir. Sus miras se cumplieron. Don Enrique, enteramente subyugado por él, lo elevó a la cumbre del poder, lo que no impidió que el inconstante monarca le aborreciese y desterrase un año más tarde. En cuanto a doña Juana, gracias al sublime sacrificio de su paje, recobró la tranquilidad de su espíritu con la certeza de ser amada. Aquella pasión, culpable en verdad, pero excusable por las circunstancias que la acompañaban, era toda la parte de ventura que Dios había querido concederle en este mundo de dolor. Luz de Luna profesó al año de entrar en el convento. En el fondo de su alma y junto al amor de Dios, vivió siempre el recuerdo de don Beltrán. Quizás aquella pasión dolorosa alcanzó del Señor el perdón de los extravíos del conde de Ledesma. Tal vez el largo martirio de la pobre joven borró del libro de la justicia divina las culpas del favorito de la reina. Felices aquellas que como Luz lo alcancen. Felices, sí, por mucho que hayan sufrido. Varias veces, al contemplar la blanca antorcha del firmamento cuyo nombre llevaba la hija de don Fadrique, se deslizaba una lágrima de las negras pupilas del conde y sus labios murmuraban estas palabras. Ruega al cielo por mí. Y al mismo tiempo, una joven religiosa del convento de Santa María fijaba sus azulados ojos en el astro de la noche y decía, en voz tan baja que se perdía en las auras perfumadas de su jardín, «Oh, Dios de bondad, hacedle feliz, pero no arranquéis mi recuerdo de su corazón». Antes de cumplir 20 años murió Luz de Luna. Las buenas religiosas la acostaron para que durmiese el sueño eterno en una urna de mármol rodeada de flores. Y decían que todas las noches una paloma blanca iba a posar su vuelo sobre el sepulcro. Era el alma de Luz que iba a pedir al astro que le dio su nombre un recuerdo del poderoso duque de Alburquerque, proscrito ya y desterrado. Alma bendita e inocente. Fin de la sección 15.